Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Un acratador, pues que hoy vamos a hacer un especial Agustín García Calvo, recordando a este filósofo libertario. Y comentarte, pues bueno, que es un programa que es el primero que emite los jueves en Radio Topo, que lo puedes descargar desde nuestra web, desde radiotopo.noblezabaturra.org. Ahí tienes el podcast para cuando te interese. Y que, bueno, pues que agradecemos a las emisoras que nos remiten: Radio Chicharra desde Teruel, desde Zaragoza, Radio Chabolo desde el barrio de Torrero y desde Manresa, Radio Bala. Nos han dicho que alguna más hay, pero como no lo sabemos, pues no las podemos decir. Y agradeceríamos mucho que nos lo comunicarais. Asimismo, comentarte que este programa lo hacemos personal del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en el zaragozano barrio de La Madalena, en la calle San Agustín, número 18, local. Un local este que, bueno, pues que ha vuelto a abrir, que vamos funcionando poquito a poquito y que en breves tendremos muchas novedades que contarte, pues bueno, sobre la forma de organización, sobre cómo va evolucionando y sobre los diferentes, pues, colectivos, ideas, individualidades, etcétera, que vamos trabajando en La Revuelta, en una forma anarquista, libertaria de entender la realidad. Y para este fin de semana, pues hay no demasiadas actividades, aunque sí muy animosas. Por lo pronto, mañana viernes por la tarde, pues nos invita a un café el día 30 de noviembre y, bueno, pues a comentarnos SIDA, que cumple años, pues justo el día de antes del Día Mundial contra el SIDA, que es el 1 de diciembre, pues se fundó esta organización. Y bueno, pues en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar 25, celebra una merendola y, bueno, pues presenta sus actividades. Asimismo, también el viernes 30 comienzan las jornadas de terapias no convencionales, que tendrán lugar en el Centro Social Ocupado Quiquemur, el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Pues bueno, ahí te podrás enterar de formas, bueno, pues de alternativas a la medicina más habitual, pues a la que es mediante medicamentos y más invasiva. Pues allí habrá gente que entenderá de ello y a lo largo de estos 3 días podrás, pues, enterarte de alimentación, masajes, etcétera. Y el sábado 1, sin falta, tienes que conectarte con Radio Topo, de Estrela a Estrela, emisión de Raso en aragonés y catalá. Y bueno, pues es una emisión de Radio Topo, pues que ya la hicimos el año pasado, que fue un rotundo éxito, y bueno, pues con un montón de programas. Parece ser que también se emitirá La Crataire, una emisión peculiar de este mismo programa, pero en aragonés. Y bueno, pues que será el sábado 1 de diciembre desde las 11 de la mañana y a lo largo de toda la tarde y empezando la noche, pues bueno, pues podrás escuchar esa lengua minorizada, el aragonés, que, bueno, pues que tiene unos 30.000 hablantes solamente y que, bueno, pues aquí puedes escuchar Fendorella, que es un programa que se hace también totalmente en aragonés, aunque hay otros que tienen secciones en esta lengua, como por ejemplo La Enredadera, que también cambiará de nombre para este sábado. Y el domingo 2 de diciembre, desde las 12 y media de la mañana, Bermú en la Vía Láctea, el espacio de la Asociación Vecinal Calle Libertad de la Madalena y de un montón más de colectivos, nos anuncia que va a tener, pues, diferentes Bermús a partir de ahora, una serie de domingos al mes para apoyar este espacio. Nuestros rangos, bajo las boiras, dejándonos morir. Las potras plenas, Stefano Mondiu y los picos puercos. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Pensando que esto no es justo, puedes creer que no es real. Si la vida no ha sido justa, y el 1 de noviembre moría Agustín García Calvo, el anarquista, el filósofo de la nada, el eterno inconformista, el que estaba por el lenguaje del pueblo, contra la realidad, contra la paz, contra la democracia, contra el automóvil, el eterno inconformista que se negaba a pagar hacienda, exiliado en Francia, bueno, y un montón de cosas más. Pues bueno, nos dejó Agustín García Calvo, que había nacido un 15 de octubre de 1926 en Zamora, donde fue a morir, donde había propuesto pues cosas tan tan peculiares como la comuna antinacionalista zamorana, que musicaría el conocidísimo Kiko Veneno. Una persona, pues bueno, conocido como catedrático, pero sobre todo como libertario, y que nos dejó una extensa herencia que la verdad es que es muy desconocida en estos momentos y bueno, pues que nos gustaría un poco comentar ya pues desde su biografía, pero sobre todo desde su pensamiento político, desde y también pues por supuesto de sus diferentes aportaciones pues tanto a la gramática y teoría del lenguaje como a la poesía, a la música, al teatro, porque fue mucho que lo que esta persona nos dejó. Sereno estoy como la mar serena. Acude, amiga, a sollozar tu pena. Y así es como comienza uno de los poemas de Agustín García Calvo que os voy a leer. Sereno estoy como la mar serena. Acude, amiga, a sollozar tu pena. No sepa ni diga mi amiga carnal que tiene el corazón de sal. Sereno estoy como la noche serena. Qué tiempo, amiga, qué derroche de arena. No espere ni quiera mi amor la fortuna de que en su pozo caiga la luna. Sereno estoy si tú lo estás, serena. Si yo soy bueno, tú eres más que buena. No esperes ni quieras amor y llorar, así como la noche y el mar. Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero como pan que no sabe su masa buena, pero no mía. Alta te quiero como chopo que el cielo se despereza. Se despereza, pero no mía. Blanca te quiero como flor de azar sobre la tierra, pero Dios ni de nadie, ni tuya siquiera. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no mía. No, no, no, no, no, no, no, no, no, ni tuya. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no mía. Y esto era un poco precisamente del Agustín García Calvo, poeta. Esta, bueno, pues esta es un Libre te quiero, un breve pero intensísimo poema que es un canto pues a la libertad amorosa, a la libertad absoluta, y bueno, pues un texto muy hermoso que musicó Amancio Prada. Y bueno, es que claro, estas otras cosas que desconocemos, y es que Agustín García Calvo era un poeta que escribió pues como 15 libros de poesía, que bueno, pues como la poesía es algo bastante poco conocido, pasaron bastante desapercibidos. Yo vivo en esta ciudad que me mincha cada día, en esta garchola que gris y me da. Y Agustín García Calvo, como hemos dicho, era el hombre que estaba contra la realidad. Uno de sus discursos, pues que hablaba siempre del lenguaje del pueblo y de que el poder era quien nos robaba las palabras, quien nos empezaba a privar, pues de conseguía corromper todas aquellas expresiones que en teoría sonaban bien. Por eso decía que él estaba ya contra la paz y contra la democracia, porque esto eran términos que habían sido apropiados por el discurso del poder. Agustín García Calvo decía que en la democracia el Estado y el capital son dos rostros de una misma cosa. La lucha popular debe dirigirse contra ambos, sin convertirse nunca en una reivindicación que supone reconocer legitimidad al poder, ni una alternativa de gobierno que no hace sino contribuir al progreso de los poderes también. Esta lucha no es individual, pues el individuo, construido a imagen y semejanza del Estado, es esencialmente reaccionario y constituye el primer enemigo del pueblo, sino de la gente, de lo que quede de pueblo, por debajo de los individuos e incluso en contradicción con estos. Y como defensor del concepto de pueblo, García Calvo decía que bueno, pues era muy crítico con los nacionalismos y decía que bueno, pues que el nacionalismo era convertir al pueblo en una idea, los pueblos manejable y sumisa al poder. Frente a ello, pues planteaba los pueblos incontrolados, los pueblos que generan la cultura, que la comparten y que la hacen. Y a propósito de lo que decía, de que el Estado nos roba las palabras, nos dice que el lenguaje tiene un papel destacado en la opresión del pueblo, pero también en su rebelión. Las palabras con significado de las lenguas configuran la realidad distinta para cada tribu. Por eso también otro de sus escritos más célebres se llamaba Contra la realidad. En la medida en que el lenguaje contribuye a crear la ilusión de que sabemos todo lo que hay y cómo llamarlo y manipularlo, constituye un arma contra el pueblo. Sin embargo, en el uso común de las palabras se producen continuamente vislumbres que apuntan a lo contrario, a que no sabemos lo que hay, ni la realidad cubre todo lo que se da. Y en este sentido, el lenguaje, que cualquiera puede usar, pero que no es de nadie, es la expresión popular por excelencia. De hecho, esa expresión que bueno, pues que empezó a usar Félix de Azúa y otros filósofos, que se llamaban medios de formación de masas, cuando se refería García Calvo a los medios de comunicación, es originalmente suya y que luego bueno, pues mucha gente hemos decidido adoptar. Y los ejemplos, bueno, pues queremos destacar ahora varios de sus textos, ¿no? Ejemplos concretos de la lucha contra la realidad los podemos encontrar en el ataque al automóvil, por ejemplo, con un texto muy brillante que se llamaba Contra el automóvil, que es el vehículo individual por excelencia, la esencia del egoísmo en sí y también del consumo frente a la expresión libre de los individuos. Y bueno, pues proponía, siempre era un gran defensor del tren, Agustín García Calvo. También luchaba contra la concepción de que lo estatolatra, que lo creador de estados es algo que englobe a todos. De hecho, tiene un texto muy memorable que se llama Hacienda somos todos, o en la decisión de escribir cómo se habla frente al uso pedante del lenguaje por parte de eruditos, funcionarios y periodistas. Y Agustín García Calvo también nos propone, pues bueno, en una de sus más conocidas charlas, que a su vez es un estupendo libro de Virus Editorial, pues se llamó Contra la Democracia. Esta ponencia fue presentada en 1994 en los locales de la CNT de Barcelona y dentro de unas jornadas libertarias. Y bueno, decir que la podéis observar en YouTube, la charla es bastante larga, pero bueno, pues vamos a quedarnos con un cachito de la voz de Agustín García Calvo hablándonos de por qué el Estado no roba las palabras y por qué hay que estar contra la democracia. Lo que allí se dijo, los compañeros de Barcelona se molestaron en transcribirlo, y lo podéis encontrar, de que anda por otras partes. Lo que antes llamaban con insulto tercer mundo, o simplemente países no desarrollados, no haréis más que confirmar lo mismo, porque la desgracia de esos otros sitios que no están desarrollados todavía es que parecen estar condenados de antemano a aspirar a esto. De manera que incluso los que todavía ya por la América Latina o por Oriente Medio o por cualquier otro sitio o por el centro de África hablan de revolución y cosas por el estilo, parece que están condenados a caer inmediatamente en un ideal positivo, y ese ideal positivo somos, ya veis, nosotros, los países desarrollados. Hasta los estudiantes chinos, por poner uno de los ejemplos más extremos, parece que acaban por no poderle decir simplemente no a su gobierno, sino convertirse en aspiradores a la libertad, el mercado libre y la democracia, lo que tenemos. Así que no hace falta más, yo creo, para persuadiros de que no hay más forma de poder que esta, y que por tanto entretenerse hablando con otras es hacer como Don Quijote en el peor sentido, luchando contra fantasmas. Fantasmas que no están, por tanto, distrayendo energía, distrayendo inteligencia de la única verdadera lucha que tiene que referirse a esto, lo esencial, lo real, verdadero, que es la democracia. Y censuras, trabas ni cortapisas. Radio Topo, información pura y dura. It's good to be wise when you are young. Nos hablaba aquí Agustín García Calvo de bueno, pues de las diferentes formas de entender la realidad, pero que el sonido era muy malo, que pues eso, era una charla grabada en casete de hace pues 20 años, y lo que nos venía un poco a contar en esta charla, como en otras muchas de sus ponencias, que bueno, que el pretender aspirar a una visión alternativa del poder no dejaba de ser aspirar al poder, y que el poder era lo que oprimía verdaderamente a los pueblos, que todo pueblo que quiera desarrollarse no puede desarrollarse aspirando al poder. Y bueno, pues Agustín García Calvo tuvo una biografía verdaderamente curiosa e interesante. Decir que bueno, pues fue expulsado, una de las cosas por la que fue más célebre, decir que en el año 64 en la Universidad Complutense de Madrid desempeñaba la cátedra de lenguas clásicas, porque él era lo primero que fue, pues era filólogo clásico y bueno, pues traducía del griego y del latín. Eso era una de las cosas que él hacía. Pero por su apoyo a las protestas estudiantiles, en 1965 fue expulsado por el régimen franquista junto a Enrique Tierno Galván, José Luis López Aranguren y Santiago Montero Díaz. Por cierto, era el último que sobrevivía de estos pensadores, y decir que bueno, pues otros dos catedráticos renunciaron a sus cátedras voluntariamente como protesta contra esta medida. En concreto fueron José María Valverde y Antonio Tovar. Y García Calvo estuvo exiliado en París, donde fue profesor en la Universidad de Lille y en el llamado Collège de Francia, en el Colegio de Francia. Y trabajó también pues de traductor para la editorial Ruedo Ibérico. Bueno, como filólogo, pues bueno, Agustín era filólogo, hizo importantes contribuciones a la lingüística general, la prehistórica, la indoeuropea, la grecolatina y bueno, pues también al español oficial contemporáneo. Y bueno, pues para quien le interese, hay unos tochos tremebundos, que son tres tomos sobre el lenguaje, que se llaman Del lenguaje, de la construcción y del aparato. Y bueno, pues Hablando lo que se habla es un volumen más ligero sobre su trabajo como filólogo. Como filósofo, García Calvo publicó Lecturas presocráticas, Razón común, y bueno, pues también sobre Heráclito y otras cosas. Y bueno, como poeta publicó pues como 15 libros: Canciones y soliloquios, Más canciones y soliloquios, Del tren, Libro de conjuros, Ramo de romances y baladas, Sermón de ser y no ser, Relato de amor o Cuatro canciones de amor perdido. Bueno, pues un poco lo que fue creando Agustín García Calvo. Y asimismo, con su pareja Isabel Escudero, pues creó la llamada Editorial Lucina, que bueno, pues una editorial donde se fueron editando diferentes poemas, como este que os vamos a poner, de bueno, pues que lo canta otro desaparecido cantautor, que es Chicho Sánchez Ferlosio, y se llama Tú cuya mano. Hundieron algunos principios elementales de mi alma. Tú eres mi patria, tú que no tienes apellido. No sé si eres pájaros y alcántara, pues de todos tus brazos las letras de plomo cayendo se han ido, como si fueran nueces vanas. Tú eres mis padres, patria, tú que ni tú te acuerdas dónde sentiste arear las nubes blancas, que de tantos amores que tienes confundes el nombre de todos. Los días de cada semana, tú eres mi Dios. y que no se siente de quien ya la lengua, de quien la saliva, de puro sabrosa y templada. Tú eres mis reyes y mi Dios y mis padres y mi patria. Tú que apacientas calaveras por las praderas de la verde África, y a los rojos leones les echas de pasto las rosas de leche de luna de Tucumán. Eres mi ejército y mis leyes y mi Dios y mis padres y mi patria. Eres mi ejército y mis leyes, mi Dios y mis padres y mi patria. El ejército y Dios y las leyes y todas las patrias y padres se creen que tú no eres nada, que no eres nada. Y precisamente, había una cosa curiosa. Agustín García Calvo era un tipo, no es el único que lo ha hecho, que era muy crítico con la industria del rock, con la industria musical, y en el año 82 escribe lo siguiente, abreviamos, claro: es una empresa un tanto desesperada esta de ponerse a cantar y declamar poesía en un teatro, porque es que los campos están bien delimitados. Por un lado, canción para masas, más o menos rockera o cupletera, cada vez más pobres, desgraciadas y repetitivas las letras, y también las melodías, supliéndose esas faltas con los efectos de ruidos o de imagen y gesto del ejecutor. Y por otro lado, la poesía de los poetas, literaria, muda y condenada al libro y a la lectura de unos pocos. Poetas también, o críticos de poetas, eternamente experimental y viéndose a sí misma inscrita desde el nacimiento en una historia de la literatura. Pero ello es lo que uno va con lo otro, que la desgracia de los géneros de consumo masivo están en correlación con la reclusión al libro de la poesía culta, su ausencia de la voz y el verdadero uso. Es esa separación lo que se ataca con intentos como este, los que vienen con sus artes y gracias haciendo revivir en voz y melodía algunas canciones. Y por mi parte, dice Agustín García Calvo, vengo ensayando para el drama, pero también para la lírica, modos de declamación con recursos de la voz y el ritmo, públicos y teatrales que se atreven a hacer sonar la poesía por si sirve de algo. Y algo de esto es lo que vamos a ofrecer en estas sesiones, cosa que como espectáculo, probablemente pobre y desairada, de modo que confiamos en que sean oyentes apasionados también por ese intento de rotura de la separación que digo los que acudan a escucharnos. Y es que es lo que importa, que quien escuche no hace falta que esté convencido de nada, simplemente que tenga ganas de escuchar. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y no podemos por menos, pues también que acordarnos de alguna cosa bastante peculiar de García Calvo. Como que, por ejemplo, pues bueno, fue hasta este punto, fue el tipo prolífico que fue por encargo de Joaquín Leguina quien compuso el himno de la Comunidad de Madrid, que ya veis qué cosas. También, bueno, pues en teatro, decir que hizo, aunque ahora mismo la única que se sigue representando, más o menos, es Baraja del Rey Don Pedro, decir, bueno, pues que la persona fue autora de al menos 10 obras de teatro, las últimas de las cuales, pues con más de 80 años, con prácticamente sí, con 70 y muchos años, hizo dos obras de teatro y, bueno, pues también publicó un par de libros de poesía. Y es que en ningún momento dejó de escribir y sobre todo de reírse de sí mismo. Decir que, bueno, pues en 2007 su último libro de ensayo y política es De verde a viejo, de viejo a verde. Y bueno, donde, bueno, pues se ríe un poco de los prejuicios en torno a la edad. Y sobre todo, pues bueno, queremos, como fue en otro de sus libros, Contra el tiempo, queremos recomendar, porque están en Editorial Virus y también lo podéis encontrar en La Malatesta, en una editorial de Madrid, pues el libro que primero os hemos recomendado, Contra la paz, contra la democracia, también Análisis de la sociedad del bienestar, que es de 1995, es interesante, De Dios, que es una especie de aforismos a propósito de, pues en defensa de su ateísmo, y bueno, pues uno de sus últimos libros que verdaderamente se le puede sacar mucho jugo es Contra la realidad, un libro donde pretende, pues bueno, hacer crítica a esa realidad que nos es impuesta de una o de otra manera. Punk, metal y sonidos extremos. Entrevistas. Novedades. Clásicos de ayer y de hoy. Monográficos. Agenda. Y los últimos martes de cada mes, La fiesta no es para feos. Sección dedicada al mundo del tebeo, a cargo del colectivo Mala Vida. Ciudad Pudrida. Un espacio musical, cultural y gutural. Todos los martes de 7 a 9 en Radio Topo 101.8 FM. Y no nos queríamos despedir, pues bueno, sin poner una de las últimas intervenciones de Agustín García Calvo en La Puerta del Sol, que es, bueno, sobradamente conocida, cuando ya con muy mayor, con 82 años, pues bueno, interviene el 26 de mayo de 2011 en el entorno del movimiento 15M, pues en una asamblea abierta. Hay una intervención del conocido filósofo y pensador libertario en La Puerta del Sol, pues eso, en medio de una multitud de gente. Esto tiene que durar, tiene que seguir durando. Lo primero, porque es algo precioso, por así decir, algo inusitado, no previsto, no controlado por nadie, que por tanto viene debajo de algún sitio, y ya por eso solo tiene que durar y seguir durando. Si acaso esto tiene que morirse, que se muera como se mueren las rosas, no hace falta que lo mate nadie. Tiene que seguir durando también porque es una ocasión donde se pueden discutir cosas. Hay muchas cosas que discutir, muchas cosas que pensar en común acerca del sentido de esto que nos trae, de esto que nos mueve. Y para eso, para discutir y pensar sobre eso, no vale el hacerlo en las casas de uno, en varios, ni en los bares, ni de maneras más o menos familiares. Hay que seguirlo haciendo aquí, en sitios como estos, con bastante gente no contada, De manera que también por esa segunda razón, porque hay muchas cosas de que hablar y hablar de esta manera, esto tiene que seguir durando. Tiene que seguir durando también tercera. Tiene que seguir durando también. Pequeños momentos de descontrol, de bueno, hay que tener en cuenta, esto es una charla en una plaza llena de miles de personas. Para que esto se convierta en algo como una costumbre. Los que no tenemos un enunciado a leyes, a reglamentos, a organizaciones, como las organizaciones que el Estado y el capital tienen montadas, no tenemos como sustitución otra cosa que eso, la costumbre. Tiene que seguir durando para que acabemos tomando esto tan inesperado, sin embargo, como una costumbre, a la que acuden y en la que se encuentran gentes hasta entonces extrañas, que se van entendiendo y encontrando entre los unos y los otros algo de lo común. Y para que esto sea una costumbre, tiene que seguir durando. Lo último tiene que seguir durando también para dar guerra, porque todos sabéis que las autoridades y la gente viene sentada en el régimen del bienestar están deseando que esto termine, pegarán un gran suspiro en cuanto les digan se han marchado, ha terminado, la verdad que yo creo que con esto basta. No podemos darle gusto a los de arriba y a las autoridades de nadie, aunque nada más fuera por eso, también esto tiene que seguir durando. A lo que vengo aquí esta tarde es justamente a contribuir en lo que pueda a eso, a que esto pueda seguir durando. De una manera o de otra. No voy a ocuparme naturalmente de los medios del poder que puedan acabar con esto. No voy a ocuparme de las medidas que puedan tomar y no tomar, el empleo de los medios más o menos violentos. Toda esta farramaya es cosa de ellos. Les corresponde a ellos, son ellos los que tienen que seguir decidiendo qué hacer o qué no hacer, y por tanto no es aquí de eso de lo que hay que hablar. Cuanto más nos olvidemos de ellos, de los medios, de la relación de arriba, mejor. Vengo a hablar contra lo que puede surgir de dentro mismo del levantamiento, tal vez por afán de organización, de realismo, por cosas que os han enseñado en la escuela esa de la existencia que está dominada por el dinero, podéis caer en proclamaciones, en pancartas que efectivamente están sirviendo para hacer lo mismo que ellos hacen, con los mismos medios. De manera que es contra eso contra lo que voy a hablar este poco rato. El lenguaje de los políticos, los comerciantes, los financieros, los hombres asentados en el poder, no aprenderse su lenguaje ni sus vocablos, no intentar hablar en revolucionario, pero utilizando los términos que el poder utiliza, eso no puede ser. No hay por qué saber qué es tasa de paro, qué es FMI, que por fortuna en este momento ni me acuerdo de lo que es, qué es DNI, que por supuesto sí me acuerdo, maldita sea, ni cruel, ni tampoco estadística, ni tampoco cancerígeno, ni cualquiera de los términos que os han hecho aprender a través de los medios y de la escuela. No se puede emplear el lenguaje del poder. El lenguaje del poder está ya viciado en sí. No se puede acudir a las jergas, ni políticas, ni filosóficas, ni literarias establecidas por ahí. El único lenguaje de la protesta es la lengua corriente y moliente, esta en la que os estoy hablando. No os enseñaré probablemente ninguna otra cosa, pero si os enseñara con mi ejemplo que con la lengua corriente, la lengua vulgar, se puede decir todo lo bueno que haya que decir, pues ya me contentaría con haberos enseñado algo. Esto es... Y este era Agustín García Calvo, pues en el 15M, su última alocución pública, pues bueno, antes de morir, evidentemente, un año antes aproximadamente. Y queremos despedir el programa, pues bueno, con una breve cita al manifiesto de la Comuna Antinacionalista Zamorana. El pueblo de Zamora, que practicará la disolución de la familia y de la propiedad privada, pero abandonando fórmulas tan suspectas como el todo será de todos, se realizará que cualquier cosa que sea para cualquiera, en el sentido que cualquiera tendrá derecho a participar en el disfrute de cualquiera de ellas, con tal de que se trate de un disfrute y no de una posesión. Desaparecerá la obligatoriedad del trabajo, confiando que ello mismo lleve a los ciudadanos a realizar cosas que les agraden y aquellas que sean fuente de placer. De este modo se dejarán de producir los objetos carentes de utilidad. Dado el signo comunitario de la Revolución Zamorana, está clara la desaparición de los elementos de explotación del individuo consumidor sobre los que el Estado asienta su dominio, y asimismo la desaparición de los teléfonos, televisores y radios particulares, y por lo tanto del coche individual, cuya venta se dedicará a la mejora de los transportes públicos. Se facilitará la venta de los libros y periódicos provenientes del extranjero, sin otra restricción que el nivel de estupidez de los mismos, que les hará perder mercado entre los esclarecidos lectores de Zamora, en cuanto desaparezcan los estímulos externos estatales y paraestatales que suelen favorecer la difusión de lo más inepto y facilitan el mantenimiento del estado de las cosas. Y bueno, esperamos que os haya gustado este breve espacio dedicado a la figura de Agustín García Calvo, que nació en un lejano 1926 y que nos dejó el 1 de noviembre de este año. Que la tierra te sea leve, Agustín, y no queremos por menos que despedirnos con una canción bastante, bastante más alegre y que probablemente a más de uno... os sorprenda, porque bueno, pues es una canción que se escribió en el año 97 por una persona que ahora seguramente vais a conocer y que está inspirada en, de hecho se llama Canción Antinacionalista Zamorana, porque está inspirada también en textos y en ideas de Agustín García Calvo. Y el acratado se despide hasta la semana que viene, aunque será puente, con un pletórico, salud y anarquía. Esta es la historia de una muchachita, de mejillas tiernas como galletitas, bajo el pantalón se le las braguitas, siempre va descalza por la arenita, aunque se le quemen las yemas de los pies, y que cuando pasa hace un escaparate, mira de reojo su silueta de perfil. cuenta y tiene mucho miedo de las lombricitas y todavía cree que lo que se da no se quita. Cuando hace mucho sol empieza a dudar, nota que la miran unos muchachitos, no sabe si a ella o a su culito. Le dan muchos calores cuando vienen los olores, pero nunca vuelve su cabeza para thank you.